por la calle va un caballo, corre fuerte como un rayo. Por la calle va un caballo, son crepuscular. Corre fuerte como un rayo, ya me deja un celular. Échale una copita, chato. En mi casa canta un gallo, él se calla y yo no lo hallo. En mi casa canta un gallo, yo no sé qué haré. Él se calla, yo no lo hallo. Ayúdame, Santa Internet. En mi casa las palomas y sus nidos en la loma. En mi casa las palomas. Mi abuelita encontró un perro en la punta de aquel cerro. Mi abuelita encontró un perro, yo no sé qué haré. En la punta de aquel cerro, ayúdame, Santa Internet. Tengo un loro que habla mucho, me hago el sordo y no lo escucho. Tengo un loro que habla. Equilibrista, no hay techo que se resista. Tengo un gato equilibrista.